transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Vamos a envolver, envolver y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Cásate y reprodúcete, no al pensamiento libre. Ve televisión, sométete, consume. Es como un estimulante. Llevar estas gafas te eleva de veras. Oh, es durísima la bajada. We'll be right back. empezar a sudar. Yo ya me empiezo a elevar con solo verlos bailar. Si no lo saben hacer, yo se los quiero enseñar. Cómo muevo las caderas y me pongo a girar. Me pongo a girar, me pongo a girar. Que muy despacito marcando el ritmo del rock. Y mira el diapasón, que corren los dedos pisando las cuerdas del rock. Gózalo, siéntelo, cántalo, tócalo y aprende a bailar el rock and roll. Mueve los pies, lleve el ritmo bien y vive bailando el rock and roll. Que muy despacito marcando el ritmo del rock. Y mira el diapasón, que corren los dedos pisando las cuerdas del rock. Tócalo, siéntelo, gózalo, bailalo y aprende a bailar el rock and roll. Mueve los pies, lleve el ritmo bien y vive bailando el rock and roll. Que muy despacito marcando el ritmo del rock. Y mira el diapasón, que corren los dedos pisando las cuerdas del rock. Tócalo, siéntelo, bailalo, gózalo y vive bailando el rock and roll. Mueve los pies, lleve el ritmo bien y vive bailando el rock and roll. Entre

nena ñari. Puro piraña en el riff araña. Yeah.

El trabajo solo empieza siempre hay que continuar. Eso es solo el comienzo si queremos ganar. Solo con fuerza, paciencia, con fe y con valor. Palabras solas no pesan, se muestran en acción. Tenemos coraje y ellos el poder. ¡Abre los ojos! Es hora de no hablar y hacer. Hola Alejandro, soy yo. Te llamaba para decirte que eres un idiota y que eres un estúpido tan grande de haber engañado a una mujer como yo. Ahora eres Alejandro, Alejandro, todas las aman, todas te aman. ¿Sabes qué? No te aman como yo. Yo te amé con todo mi corazón, con todo, todo mi cuerpo. Pero ¿sabes qué? Está bien, seas estúpido, un idiota. Olvídate de mí, olvídate. Plug talk, liquor spilling, ball walk. Empire, empire, guys gang, NY. Guys gang, NY. Come to them, I let it fly. Shot fire, shot fire. Strong arm, pop by. Wreck the shit, recognize. Know they want me penalized. See the hate, I'm eagle eye. Yo, yo, Cypher Effect, Slow Track, Lima Perú está en el mapa. Hola, yo soy un artista, pero no salgo en las revistas. Yo tengo objetivos en mi lista y lo primero es que el Perú afuera exista. Yo soy un artista, sí, de esos que rapean en las pistas, de los que no mienten y son realistas. 24/7 lloras, son especialistas, mano, no soy Tony. Le digo la firme, no me sobra el money. Si le meto el trap, pero no soy Bad Bunny. Y si esto funciona es porque yo me moví. Siempre solo lobby, y esto no es un hobby. Suéltame una base que le doy de a Toby. No lo digo yo, me lo dicen tus homies. Cada que se juntan a sacar un Kobe, ¿para qué Mark Chronic? Yo en mi boca uso un espectáculo. Me han dicho posero, pero no han sacado el cálculo de todos los años que tengo sacando temas y más temas y más temas, y tus temas suenan pa'l culo. God damn, todo el movimiento está que se pelea por toda la envidia que aquí nos rodea. Vienen de la calle porque son bandidos, pero no rapean. Me matan de risa, no saben en qué terreno pisan. Yo camino lento pero seguro y juro que voy deprisa. No como ustedes que no aterrizan. Vayan pa' la misa y récenle a su santo. talentos que les den algún talento, porque cualquiera improvisa. Soy quien profetiza que somos la próxima generación que llegará lejos, ya se divisa. Yeah. Esto es para los raperos que se sienten más raperos porque en la calle caminan con cuchillo, para que parezcan malos porque saben que ninguno tiene bolas para jalar un gatillo. Cada lírica que ponen en sus temas solo son de que se llenan con dinero los bolsillos. Ah, con humildad se les va a los chiquillos, con un track de verdad los humillo. Cada cosa que me dicen es mentira, pues tiran por la espalda, pero los tengo en la mira. Yo antes nos mirábamos subir a la tarima y ahora me quedará a ver cómo se retiran, pues antes nos parábamos a subir en la esquina y ahora prendo los motores para quitarme de gira. Puede que el día de mañana alcance lo que te imaginas y en la calle todos sepan cómo es que sales de Lima. Skrr. Veo cómo pasa el tiempo en el club, me pego a la music y ustedes a drugs. A lo malo en la calle dile fuck, yo lo hice y nadie me puso stop. ¿Quién me puede a mí contradecir cuando digo que en la calle yo afile mi flow? ¿Quién me puede a mí algo decir con respecto a los años que le di al hip hop? Ser de calle, ser humilde, decir en la cara la firme, salir a la calle bacano pa'lante y con fe como dice Majimbe. No ser un cantante porque desde antes te piden bastante que algo firme, sino que antes de morirte la calle vea que creciste. Wow. Cypher Effects, Slow Track, Ma Perú está en el mapa, primo. Yo. Las arañas se hacen las muertas cuando sienten el peligro cerca. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.